Parte, tenemos el privilegio de escuchar el primer discurso de uno de los representantes de la Central Mundial. Está a cargo del hermano Ramón Hines. Y el tema es, ¿será usted como el león? Te escuchamos, hermano Hines. Para comenzar, el hermano Myers y este su servidor tenemos el gran privilegio de brindarles a todos ustedes el amor y los saludos del cuerpo gobernante y la entera familia Betel de los Estados Unidos. Algunos les encantan tomar apuntes en las reuniones. ¿Es usted así? Hablando de las reuniones, años atrás, la publicación Nuestro Ministerio del Reino dijo esto. Cito: muchos se han dado cuenta de que tomar apuntes breves les ayuda a permanecer atentos y concentrados en lo que está diciendo. La acción de escribir también ayuda a grabar la información en la mente. Fin de la cita. Así que, si usted ha tomado la decisión de tomar apuntes en nuestra reunión de hoy, pues le encomiamos. A los que lo hacen, les doy un detalle muy clave del tema de este discurso. Como ya se mencionó, el tema es, ¿será usted como el león? Pero aquí viene un detalle importante. Si usted ha apuntado el tema de este discurso, asegúrese de que usted ha escrito una letra L mayúscula al apuntar la palabra león. Repito, si usted ha apuntado el tema de este discurso, asegúrese de que usted ha escrito la letra o una letra L mayúscula al apuntar la palabra león. A propósito, ¿se ha encontrado usted cara a cara a un león adulto alguna vez? Pues en tal caso, lo más probable es que hayas estado separado de él por una valla protectora en un zoológico, ¿verdad? En efecto, la experiencia de encontrarse cara a cara con un león puede ser sobrecogedora. ¿Cuánto sabe usted de la bella, majestuosa criatura que vemos en la pantalla ahora? Al investigarlo, encontramos unos detalles impresionantes. El león es grande. Llega a medir más de 3 metros. Y no son flacos. El león llega a pesar más de 225 kilos. La fortaleza de los leones adultos es extraordinaria. En algunos casos han logrado abatir y matar animales de más de 1.300 kilos. Y en cuanto a velocidad, pues el león llega a alcanzar los 59 kilómetros por hora. Pero, ¿qué tal del rugido del león? Pues el león puede lanzar rugidos audibles a 8 kilómetros. Dicen que el rugido suena más fuerte que un martillo neumático. Con razón, la Biblia dice lo que leemos en Proverbios 30:30. Allí dice, el león es más poderoso de los animales. No retrocede ante nadie. ¿Será usted como el león? Primeramente, ¿a cuál león nos referimos? Pues la palabra león aparece en la Biblia unos 150 veces. La mayoría de las referencias bíblicas al león son figurativas o ilustrativas. De modo que ya tenemos una pista, ¿verdad? No estaremos hablando de ningún león literal. Más bien, el león tiene que ver o tiene que ser una persona. Entonces, ¿quién es el león? Bueno, la Biblia nos proporciona otra pista en el libro bíblico de Oseas. Según el capítulo 5, Jehová dijo que él mismo iba a disciplinar a los judíos y lo iba a hacer con severidad, dejándoles llegar a ser cautivos a otra nación. Veamos cómo lo expresó Jehová en esas palabras allí en el libro bíblico de Oseas. Vayamos allí al capítulo número 5. Oseas, capítulo 5. Y vamos a ver lo que dice versículo 14. Dice: es que voy a ser como un león joven para Efraín y como un león fuerte para la casa de Judá. Yo mismo los haré pedazos y me iré, me los llevaré y nadie los rescatará. Pues como vemos, la Biblia compara a Jehová con un león. Específicamente dice que es como un león. Sin embargo, existe un versículo que indica que Jehová es el león. Pues vayamos a otro libro bíblico, el libro de Amós. Vayamos a Amós, capítulo número 3. Busquen conmigo este texto. Amós, capítulo 3, y el versículo número 8. Dice: el león ha rugido, ¿quién no tendrá miedo? El Señor soberano Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Pues, ¿qué diría usted? ¿Hemos identificado el león a lo cual debemos imitar? Pues no hay duda que todos hacemos bien en imitar a Jehová. De hecho, en la Biblia, en Efesios 5:1, el apóstol Pablo dijo: imiten a Dios como hijos amados. Con todo, el tema de este discurso no se refiere a Jehová. Más bien, vamos a encontrar o enfocar nuestra atención en otra persona. ¿Quién es el león? Con letra mayúscula. Pues hallamos la respuesta en una visión que se encuentra en el libro bíblico de Apocalipsis. Según dicha visión, el apóstol Juan se desanimó bastante y hasta lloraba. ¿Por qué? Pues porque no veía nadie con suficiente autoridad de revelar detalles sobre lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, note el consuelo que el apóstol Juan recibe según Apocalipsis capítulo 5. Vayamos ahí. Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 5, 5. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Así que él puede abrir el rollo y sus siete sellos. ¿Se fijó? Pues ese versículo habla de alguien con autoridad, que no es como un león, con L minúscula, sino él es el león, con letra L mayúscula. ¿A quién se refiere? Pues el versículo menciona, el león es de la tribu de Judá. Y también menciona, y añade que es descendiente del amado rey David. Pues la Biblia muestra en Génesis 49, en los versículos 9 y 10, que Jesucristo fue el único descendiente de David a quien se prometió la gobernación real. Por lo tanto, Jesús es el león, que es de la tribu de Judá. Ahora bien, ¿en cuáles sentidos ha demostrado Jesucristo un valor como el del león? Pues hoy veremos que Jesús ha demostrado un valor como el del león en tres aspectos. Primero, al defender la verdad. Dos, al promover la justicia. Y tres, al afrontar peligros. Vamos a considerar estos tres puntos uno a la vez. Y este análisis también nos ayudará a ver que todos, seamos valientes por naturaleza o no, podemos imitarlo y manifestar la valentía del león. Empecemos con el primer aspecto. Jesús demostró valor como el del león al defender la verdad. Pues usted y yo vivimos en un mundo dominado por la mentira. De hecho, en un estudio que llevó a cabo cierto psicólogo, se llegó a la conclusión de que, como promedio, en el 60% de los adultos, el 60% de los adultos mienten al menos una vez en el transcurso de una conversación de 10 minutos. Imagínense. ¿Y qué tal de los líderes religiosos de muchas iglesias? Aunque se esperaría que fueron entre los más honrados, la carta de cierto clérigo envió a sus feligreses, leyó así, cito: "El Señor me habló". Ya andaba mal, ¿verdad? "Y me dijo que le escribiera esta carta. Yo no lo escribiría a esta carta, a una carta como esta, por nada en el mundo, a menos que Dios mismo me hubiera hablado para decirme que le escribiera y le dijera que, si me envían inmediatamente $20 para ayudarme, Dios lo bendecirá como nunca antes". ¡Qué falta de honradez! Pero ¿sabe qué? Había tales mentirosos en los días de Jesús también. Por eso, notemos las fuertes palabras del león del tribu de Judá que encontramos en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y dirigiéndose a aquellos hipócritas, Jesús les dijo, según el versículo 44, Juan 8, 44, "Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad, porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ustedes son hijos de su padre, el diablo". Pues al decir eso, Jesús habló a los líderes de las enseñanzas religiosas falsas con toda franqueza. Eran mentirosos. Por eso los llamó hijos del diablo. En contraste, la primera carta de Pedro 2:22 dice que Jesús, el león del tribu de Judá, no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Y Jesús no esperó a ser adulto para hacerlo, como lo revela cierto episodio de su vida. A los 12 años, estuvo separado de sus padres después de celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Tras buscarlo por 3 días, Jesús, o María y José, al fin lo hallaron, ¿a dónde? Pues en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Pues veamos, al leer el relato según el Evangelio de Lucas. Por favor, vayan conmigo allá. Lucas capítulo 2. Y notemos lo que dice el versículo 46. Lucas 2, 46 dice, al final, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Estaban escuchándolos y haciéndoles preguntas. Pues según los historiadores, estos maestros judíos en el templo eran hombres muy instruidos. Tenían profundos conocimientos de la ley de Moisés. Sin embargo, ¿qué vemos? Allí Jesús estaba entre ellos, sentado en medio de aquellos expertos, interrogándoles valorosamente sobre cuestiones profundas. Y no solo esto, el versículo 47 muestra que Jesús también les daba, ¿qué? Respuestas. ¿Cuáles eran algunas de esas impresionantes respuestas que Jesús daba? Pues la Biblia no nos dice. Sin embargo, es seguro que no repitió las falsedades que eran tan populares entre aquellos maestros religiosos. Por el contrario, Jesús hizo ¿qué? Defendió la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los jóvenes cristianos hoy en día? Pues en la actualidad, una cantidad innumerable de jóvenes cristianos, tanto en Colombia como en Bolivia, siguen las pisadas de Jesús, el valiente león de la tribu de Judá. Si eres niño o joven del auditorio, repito, si eres niño o joven del auditorio, ¿ya estás participando en el ministerio como publicador del reino? La obra de predicar requiere valor como el del león, pero el premio que uno recibe es dulce. Les cuento acerca de Sergio, un niño de 8 años, que quería convencer a sus ancianos que estaba listo para ser un publicador no bautizado. Al principio ellos pensaban que Sergio no estaba preparado para ser publicador. Bueno, ¿qué pasó? Pues cierto día, el padre de Sergio fue a casa de un matrimonio para reparar algo. Sergio lo acompañó, pero se llevó consigo 2 revistas, La Atalaya y Despertar. Sergio dijo, mientras papá estaba trabajando, le ofrecí las revistas a la pareja. El matrimonio aceptó y la señora me dio una gran barra de chocolate. Pues unos días más tarde, Sergio visitó al matrimonio acompañado por un anciano de la congregación. Con mucho valor, tocó el timbre y cuando la señora abrió, le dijo que quería darle la publicación que usamos para conducir estudios bíblicos. Sucede que la señora lo aceptó el libro y con gusto le dio otra barra de chocolate. Pues los ancianos por fin se dieron cuenta de lo mucho que deseaba ser publicador. Pero quizás usted se pregunta, ¿qué hizo Sergio con el chocolate? Bueno, Sergio dijo, bueno, como no pude poner el chocolate en la caja de contribuciones, me lo comí. Parece que Sergio no tenía otro remedio, ¿verdad? Más remedio que hacer eso. Pero el punto es que recibió el dulce premio de defender la verdad. tal como hizo Jesús. Estamos muy orgullosos de los jóvenes de este auditorio que demuestren un valor similar. Pues eso nos lleva a nuestro segundo aspecto principal. Jesús demostró valor como el del león al promover la justicia. Con más que 700 años de antelación, el profeta Isaías predijo que Jesús traería justicia a las naciones. Durante su ministerio terrenal, Jesús siempre trató a los demás de manera justa, de manera equitativa, y eso exigió valor de su parte. Por ejemplo, cuando los discípulos lo encontraron hablando con una mujer de Samaria en un pozo, ¿qué opinaron? Bueno, aunque no se expresaron sus sentimientos a Jesús, la Biblia revela lo que pasó por la mente de ellos. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Por favor, busquen conmigo Juan capítulo 4. Juan 4 y el versículo número 27 dice: justo en ese momento llegaron sus discípulos y les extrañó que él estuviera hablando con una mujer. Pero claro, ninguno preguntó: ¿qué estás buscando? ¿Por qué estás hablando con ella? Ahora bien, ¿por qué se asombraron los discípulos? Bueno, debido a los prejuicios comunes en ese día. Porque en aquel entonces, los judíos en general detestaban a los samaritanos, gente de la nación vecina. Los rabinos de su edad desuadían a los hombres de hablar con las mujeres. Y hasta insinuaba que ellas no merecían que les enseñaba la ley de Dios. ¡Cuán injusto! Con todo, pasando por alto tales prejuicios, Jesús les enseñó abiertamente a la samaritana. Pues, ¿cómo podemos promover la justicia tal como el león, Jesús? Bueno, ¿ha estado alguna vez en compañía de gente cargada de prejuicios? Tal vez en el trabajo, en la escuela. Es muy probable que hagan bromas, expectativas sobre personas de otra raza, otra nación, o que hablen con desdén con los miembros, del sexo opuesto, o que menosprecien a los que tienen menos fondos o dinero. ¿Por qué estamos hablando de este asunto, hermanos? Bueno, porque tal como la Biblia predijo, usted y yo vivimos en tiempos críticos, difíciles de soportar. Solo para citar un ejemplo, actualmente la cantidad de refugiados asciende en todo el mundo a más de 108 millones. La cifra más alta jamás registrada. Bueno, triste decirlo, pero miles de esas personas son nuestros hermanos, son testigos de Jehová. Muchos de ellos han perdido seres queridos y casi todos sus pertenencias. Quizás debido a guerras, tal vez debido a disturbios y protestas o una crisis económica. ¿Verdad que hemos visto tales casos hasta en esta parte del mundo? Por eso, ustedes aquí en Colombia y Bolivia, hermanos, ustedes merecen mucho encomio. ¿Por qué? Porque ustedes han imitado y sin duda en el futuro cercano seguirán imitando el antiguo ejemplo de los cristianos mencionado en el libro bíblico de Hechos. ¿Qué hicieron ellos? Veamos, al leer Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y notemos lo que dice el versículo número 29. Hechos 11, 29 dice: así que los discípulos decidieron enviarles ayuda, cada uno según sus posibilidades, y los hermanos que vivían en Judea. Pues comentando sobre este versículo, la palabra de mayo de 2017 nos llevó al artículo titulado Ayudemos a los residentes forasteros a servir felices a Jehová. ¿Cuáles fueron algunas de las sugerencias prácticas que recibimos en ese artículo? Pues al principio quizás tengamos que darles a los hermanos algo de ropa, dice el artículo, y comida, o ayudarlos a cubrir otras necesidades básicas. Incluso algo tan sencillo como regalar una corbata es muy importante. El artículo también menciona, para ayudar a los refugiados no hace falta mucho dinero, sino tiempo e interés. Podemos hacer algo tan sencillo como enseñarles a usar el transporte público o comprar comida saludable a un buen precio. Pero además mencionó este detalle. Lo más importante es que lo ayudemos a integrarse completamente en la congregación. Pues en este mundo tan cruel, los refugiados a menudo son el blanco de maltrato y desprecio. Sin embargo, quienes somos seguidores de Jesús, el león del tribu de Judá, somos diferentes. Evitamos esas detestables actitudes y nos esforzamos por eliminar de nuestro corazón todo rasgo de prejuicio. Puesto que Hebreos 10:34 dice que Dios no es parcial, luchemos a cultivar y mantener el valor necesario para obrar con justicia en este respecto, tal como hizo Jesús. Bueno, a continuación vamos a tratar el tercer aspecto clave. Jesús demostró valor como el del león al afrontar peligros. Pues, ¿qué le parece esta imagen? Bueno, cuando la vi, una sola palabra vino a la mente. La palabra en mi caso sería seguridad. Seguridad. Claro está, este es un dibujo de lo que será vida en el paraíso. Arriba, en la derecha, vemos un bujo o carbo. ¿Sabía usted que la oscuridad casi ni lo afecta al bujo? Tiene vista nocturna que es 100 veces más aguda de la del hombre. ¿Y qué duerme allí, en el árbol, directamente por encima de la niña? ¿Lo ves? No es un gatito cualquiera. Parece ser un jaguar, lo cual es un felino más pequeño que un león. Sin embargo, todavía pesa hasta 120 kilos. El jaguar, un cazador, es realmente un cazador experto y fuerte. De hecho, según Despertar, en cierta ocasión, unos observadores vieron que, como un jaguar, mataba a un caballo adulto. Lo arrastraba unos 80 metros por terreno seco y luego cruzaba el río sin soltarlo. Con todo, la joven que vemos en la imagen pasa la noche como durmiendo en plena seguridad. Al hacerlo, esa muchacha vive el cumplimiento de la antigua profecía de Ezequiel. Notemos lo que Jehová prometió según Ezequiel capítulo 34. ¿Pueden buscar conmigo este texto? Ezequiel capítulo 34. Y notemos lo que dice El versículo número 25. Ezequiel 34, 25 dice: haré con ellas un pacto de paz, y eliminaré del país a las fieras salvajes, para que mis ovejas viven seguras en el desierto y duerman en los bosques. ¿Cuánto anhelamos ese momento? ¿Por qué? Bueno, porque usted y yo vivimos en un mundo con muchos peligros. Hay contaminación, hay epidemias, hay pandemias también, ¿verdad? Hay crímenes cada vez más violentos, guerras feroces. Tanto que Alona, una hermana valiente que vive en Israel, ella admitió esto. Ella dijo: cuando suenen las sirenas y exploten las bombas, corro hacia el refugio y me tiro al suelo. Ella dice: horas después, sigo temblando. Pero ¿sabe qué? Jesucristo, el león del tribu de Judá, también pasaba por momentos peligrosos, momentos en los cuales la misma vida de él se veía amenazada. Por ejemplo, según el capítulo 18 de Juan, una violenta muchedumbre salió en busca de Jesús. Los hombres fueron armados con espadas y con palos, y los acompañó una tropa de soldados. La muchedumbre portó lámparas y antorchas. Pero a pesar del peligro, notemos el valor que demostró el león, según Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, y vamos a leer el versículo 4 y la segunda parte, la primera parte del versículo 5. Juan 18, 4, 5, la primera parte. Dice el 4: entonces Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, dio un paso al frente y les preguntó: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareo. Soy yo, les dijo él. ¿Notó usted? Jesús simplemente dijo: soy yo. Ya que su porte reveló tanta serenidad y valentía del león, notemos la reacción de los hombres que lo buscaban, según el versículo número 6. Dice: pero cuando Jesús les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. No obstante, ¿cómo pudo mostrarse Jesús tan valeroso ante semejantes peligros? Pues bien, ustedes saben lo que estaba pasando esa noche. ¿Qué estaba haciendo Jesús poco antes de que buscaron a encarcelarlo? Estaba orando con fervor a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Bueno, la Biblia dice que fue oído favorablemente. De hecho, Jehová envió a un ángel del cielo para confortar y consolar a su valeroso hijo. Poco después de haber sido fortalecido, Jesús les dijo a sus apóstoles que: levántense, vámonos. Con eso en mente, nuevamente aprovechemos esta oportunidad para encomiarles a ustedes, mis queridos hermanos de Colombia y Bolivia. El cuerpo gobernante está al tanto de las condiciones que se enfrentan varios hermanos que viven en esta región del mundo, incluyendo extorsiones, amenazas, robos, secuestros y asaltos. Con todo, el Comité de Sucursal de Colombia nos informa de que ustedes, queridos valientes, aún están imitando el león. Al igual que Jesús, cuando le toca a usted el día y la hora para participar en el ministerio público, Usted contesta, levántese, vámonos. Cuando hace falta voluntarios para construir, renovar o limpiar el salón del reino u otra instalación teocrática, usted contesta, levántese, vámonos. Cuando un hermano de su congregación necesita una visita de ánimo o una ayuda práctica con una tarea del hogar, usted contesta, ya saben, levántese, vámonos. Aún así, tengamos presente esto. El auténtico valor no es el mismo que ser imprudente. ¿Me explico? El auténtico valor no es lo mismo que ser imprudente. Por eso les invito a buscar conmigo el sabio consejo de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 10. Vayamos ahí, por favor. Mateo capítulo 10 y versículo número 16. Dice, miren que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, si usted está leyendo este versículo usando la edición de estudio, leamos la nota donde dice cautelosos como serpientes. ¿Lo ven? Dice, aquí ser cauteloso significa ser prudente, precavido o astuto. Los zoólogos señalan que la mayoría de las serpientes son desconfiadas y prefieren huir antes que atacar. Con esta comparación, Jesús les dice a sus discípulos que sean cautelosos al tratar con los enemigos y eviten situaciones peligrosas en la predicación. ¿Cómo puede usted y los miembros de su familia ser cautelosos como serpientes? Pues con respecto a la predicación, varios años atrás, nuestro ministerio de reino dijo esto: no vayamos solos. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno. La experiencia ha demostrado que contar con un compañero que esté siempre alerta es muy provechoso. Todos debemos estar pendientes de los demás miembros del grupo de predicación y adoptar la costumbre de avisar a alguien cuando tengamos que irnos. Fin de la cita. ¡Qué sabio consejo!, ¿verdad? Puesto que Jesús no exageró cuando dijo que somos como ovejas en medio de lobos, a continuación vamos a hablar de dos peligros en particular. Son delicados, pero son peligros reales. Vamos a hablar acerca del asalto. Y también vamos a hablar acerca de agresión sexual. Primero, el asalto. ¿Qué significa? Pues se entiende por asalto la acción de amenazar o atacar a alguien para robarle. Hallamos un principio en Proverbios 13:8. Allí dice, las riquezas sirven de rescate por la vida de un hombre, pero los pobres ni siquiera son amenazados. Y me gusta cómo lo traduce otra versión, se llama traducción en lenguaje actual. Dice esto, el rico por su dinero corre el peligro de ser secuestrado. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amenaza. Pues, ¿cuál es la sabia enseñanza de este texto? Bueno, si usted vive o trabaja en una zona donde abunda la delincuencia, el crimen, no le haga pensar a la gente que es rico. También piensen con cuidado en la ropa que se pondrá y en los artículos que llevará, sobre todo si son de tamaño que impide mantenerlos fuera de la vista. Por ejemplo, tengamos cuidado al sacar el teléfono celular en muchos lugares o la tableta electrónica en la calle. Pues como ustedes dicen aquí en Colombia, no queremos dar papaya, ¿verdad? ¿Qué más nos señaló el artículo? Pues en adición, Proverbios 22:3 dice que los sabios ven el peligro y se esconden, pero los expertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Además, tengan presente que los ladrones son oportunistas. ¿Qué queremos decir? Eso quiere decir que buscan a los que están desprevenidos. Hay que mirar a las personas que los están observando y mantenerse atento a lo que ocurre en su alrededor. ¿Qué tal de este asunto de agresión sexual? ¿Qué significa? Pues la agresión sexual abarca la violación y todo tipo de contacto sexual para el que se recurre a las amenazas, la fuerza o la intimidación. ¿Qué puede hacer usted? Pues guíese por intuición, por decirlo así. Según cierto departamento de policía, si un lugar o una persona le hace sentir incómoda, márchese. También mostrar una actitud decidida. No vaya distraída. Los depredadores sexuales van en casa a los desprevenidos y los vulnerables. Así que camina con decisión y manténgase alerta. También hemos de reaccionar de inmediato. Usted, en otras palabras, cuando decimos eso, usted tiene que gritar. El principio bíblico se encuentra en Deuteronomio 22:27. ¿Recuerda el rugido de un león literal? Es un sonido alarmante que se puede oír desde muy lejos. También usted puede utilizar el factor de sorpresa para huir o defenderse. Pues si usted quiere investigar más acerca de este asunto, usted puede encontrar más información en el artículo de mayo 2013. El tema del portal es ¿puede protegerse de la delincuencia? Interesante. Hasta menciona allí que nosotros tenemos que huir en algunos casos, ser veloces, tal como el león. Pues cierto es, vivimos en tiempos difíciles, críticos, difíciles de soportar. Por eso no es sorprendente que aun los fieles siervos de Jehová a veces tienen que lidiar contra o luchar contra sentimientos negativos y hasta la depresión. ¿Qué podemos aprender del león? ¿Qué costumbre tenía el león para preservar pensamientos positivos? Interesante lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos a ver una posibilidad. Según Génesis capítulo 1. Génesis 1 y el versículo 10 dice esto. 1:10, Dios llamó al suelo seco, tierra, y al conjunto de aguas, mares. Y noten esta parte. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Cuál es la enseñanza? Pues veamos lo que dice el versículo 12. La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y luego, en el mismo capítulo, notemos lo que dice el versículo 31. Dice, después de eso, Dios vio todo lo que había hecho y mire, todo era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, y ese fue el sexto día. Pues hermanos, tocante estos tres versículos, Noten lo que dice la atalaya. De vez en cuando, Jehová dedicó tiempo a pensar en lo que había creado y vio que esto era bueno. Fin de la cita. ¿Cuál es la enseñanza? Pues eso quiere decir que cada cierto tiempo, Jehová tiene el buen hábito de reflexionar en todas las cosas positivas que él y su hijo habían hecho. Jehová dedicó tiempo a meditar en cosas positivas. ¿Pero qué tal del león, Jesús? Vayamos allí al Mateo o Juan capítulo 5. Nuestro último texto es Juan capítulo 5. Juan 5. ¿Y qué sabemos acerca de Jesús? Según el versículo 19, dice: por lo tanto, Jesús les dijo: de verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace lo que le ve hacer el Padre. Porque todas las cosas que hace el Padre, y este es el punto, el Hijo también las hace de la misma manera. Siendo eso el caso, bien puede ser que Jesús, el león, tenía la misma costumbre que su padre, al dedicar tiempo para meditar en cosas positivas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos batallando con sentimientos negativos o hasta la depresión? La atalaya recomendó esto: piensen todas las bendiciones que usted ha recibido. Si las enumera todas, sin duda obtendría una larga lista. Interesante, ¿verdad? Sencillo, pero es algo que nos ha recomendado el esclavo fiel y prudente. Cada cierto tiempo, imitemos a Jehová y sin duda a Jesús al anotar, quizás con lápiz y papel, todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Eso nos ayudará a sobrecargar nuestras dificultades. Bueno, después de haber considerado este tema, nos queda con la pregunta personal. ¿Será usted como el león? Jesucristo, el león de la tribu de Judá, demostró una cualidad ejemplar. ¿Y cuál fue? La valentía. Jesús demostró valor como el de un león al que defender la verdad. Pues usted y yo imitamos el león cuando predicamos el mensaje del reino con entusiasmo, seamos jóvenes o mayores. También el león demostró valor al promover la justicia. Tal como Jesús, podemos seguir promoviendo la justicia, eliminando cualquier rasgo de prejuicio de nuestra mente y nuestro corazón. También Jesús, el león, demostró valor al afrontar peligros. Siendo como ovejas en medio de lobos, comportémonos siempre con sagacidad. Debemos ser juiciosos, tanto en el ministerio como durante otras actividades al diario vivir. Recordemos, hermanos, ser valientes no significa que nunca sentiremos miedo. Más bien significa que seremos capaces de actuar a pesar de nuestros temores. Resolvámonos a ser fiel a Jehová y Él nos dará el valor que necesitamos. Al hacerlo y aplicar los consejos que hemos repasado hoy, usted y yo seremos como Jesús, el león de la tribu de Judá, quien declaró: sean valientes, que yo he vencido el mundo.